sábado de gloria, llega el sábado de viernes, la procesión con el Cristo, ¿no? Uh-huh. El día crucis. El día crucis. En el Cleopa. Y luego el moría el Cristo, moría a las 3 de la tarde. Uh-huh. Ya no se oía nada, ni música, nada. Los juegos que había no tocaban nada. Todos iban a sus casas. Sí, todos iban a sus casas. ¿Y eso era todo el resto de la tarde? Todo el resto de la tarde, estaba en la iglesia. Ah, no, estaba en la iglesia. Y luego ya, el sábado de gloria, que era el sábado de gloria, había misa de gallo. Uh-huh. Creo que sí, no me acuerdo, no, creo que no. Bueno, el sábado de gloria, sí, a las 12 de la... a las 10 de la mañana del sábado, uh-huh. Se abría la gloria, sí. Nos quitaban las telas, todo, sí. Destapaban los santos y todo, y ya eran, se usaba el salón de ovejas. ¿Cuál era? Esa era la gloria. A ver, platíqueme eso, ¿cómo era? Sí. Por ejemplo, ya llegó un amigo, tu gloria, gloria, y la gloria, ah, en lugar de mojarse como ahora. Antes era jalón de oreja. Todo el mundo lo hacía, todo el mundo. Todos, chicos y grandes. Sí, todos, chicos y grandes, todo el mundo lo hacía. Y eso era la gloria que hacía en el sábado. En el sábado de gloria. Y después de que tocaban las campanas, que ya está la gloria, ¡ay! A cuidarse que no les ¿Y cuánto duraba eso? Nada más mientras tocaban las campanas. Nada más tocaban las campanas. Todo el día, todo el sábado de gloria. Ah, mire. Sí. Mire, eso no lo conocíamos. Sí, son tradiciones que... Son tradiciones que ya no se hacen. Ahora, mojadero, el error, es un error eso. Sí, el desperdicio de agua. El desperdicio de agua. Sí. Eso lo mismo que alguien que le choca el agua. Sí, yo pienso, ¿no? Sí,